A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. En los últimos 10 años, el cielo de Buenos Aires se ha venido poblando de una constelación de nuevas cantantes de tango que día a día disputan el cetro de la popularidad. Como nunca en la historia del tango, la mujer en Argentina ha venido teniendo tanta trascendencia en el tango, tanto en el rubro de música como de canto. Hoy destacaremos otra de las jóvenes voces femeninas de gran éxito, su nombre Majo Lanzón. Majo es el diminutivo de José María, María José. De su reciente disco Berretín, junto al cuarteto de guitarras que conduce el virtuoso Juanjo Domínguez, las siguientes pistas de este álbum. Primeramente, un tango de la creación de Luis César Amadoris, Tormento. ¿Será verdad lo que dice la gente, que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mi querer? No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Ya no lo puedo creer. Quiero que ahora frente a frente me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salgas de tu boca pa' no volverme loca a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozándote el alma, si comprendieras con cuánta amargura yo me pregunto si perdí la dignidad. ¿Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo? Que da lo mismo ser perjura que ser buena, sin esperanza, fe ni caridad. Quiero saber y al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto. ¿Cómo puedo yo quererte tanto, tanto? Que te suplico que no me hables, que no me digas nada para poder vivir. Majo Lanzón nació en el barrio de Núñez, provincia de Buenos Aires, pero sus últimos años lo ha vivido en la localidad sureña de Bariloche, donde comenzó a darse a conocer como cantante de folclore para luego pasar al tango. Curiosamente, desde esta sureña localidad parte a Europa, antes de conquistar Buenos Aires. En el viejo continente hace sus primeros registros discográficos en Barcelona y luego en Suiza. Ahora un tango de la creación del guitarrista Juanjo Domínguez en la voz de esta joven cantante. Lo tengo que pensar. Caminaré toda la vida solo y buscaré toda la vida